continuación le ofreceremos las noticias frescas emanadas del informativo más completo que haya llegado hasta su casa. Muy buenas noches a todos los radioescuchas de Radio La Tué. Nos encontramos una nueva semana. Y en este programa de noticias semanales que hemos estado trabajando desde el inicio de esta transmisión especial por la pandemia, por el coronavirus. Bueno, este noticiero corresponde a la semana del 13 de abril y vamos a hablar de diferentes noticias, ya sea regionales o también de las regiones vecinas o a nivel nacional. Y lamentablemente ya superó el número de 100 fallecidos a causa de esta pandemia. Y ya está. Ya el gobierno sigue tomando medidas, tal vez atrasadas, en situaciones para evitar mayor contagio, ¿no? Desde hoy viernes, desde las 5 de la tarde, se promulgó ya la ley donde se utiliza obligatoriamente la mascarilla en lugares cerrados donde estén más de 10 personas. Ya, súper importante estar con su mascarilla, ya sea que la haya confeccionado usted mismo. Hay muchos tutoriales en internet, como también se compró o la consiguió. Ya hay que recordar que las mejores mascarillas que es para evitar esta enfermedad la tienen los militares, carabineros, las Fuerzas Armadas, porque ahí están las prioridades de este gobierno y de este sistema. El día de hoy tenemos hartas noticias que comentar, audios muy interesantes, así que empezamos con lo que les tenemos preparados. La primera entrevista que está preparada se hizo hacia David Aldain, perteneciente a la comunidad Yagán de Bahía Mejillones en Puerto Williams, donde nos cuenta un poco cómo está la situación allá vivida a raíz de esta pandemia, y que se asemeja bastante a muchas localidades de esta región de Aysén. Por lo tanto, vamos a escuchar lo que nos cuenta David y reflexionar en torno a cómo se vive en pandemia con una comunidad organizada, y aquí desde una perspectiva indígena que de la comunidad Yagán. Bueno, nos encontramos conversando en estos momentos con David Alday, ¿cierto? De la comunidad de Puerto Williams, parte de la comunidad Yagán de Bahía Mejillones. Por favor, saluda David y cuéntanos un poco qué es lo que está pasando allá en Puerto Williams. Sí, hola amigos de Radio La Tué y todos los radios escuchan. Sí, mi nombre es David, en este momento representante de la comunidad indígena Yagán de Bahía Mejillones, aquí en el extremo sur, en Puerto Williams, Isla Navarino, Cabo de Horno, comuna de Cabo de Horno. Y bueno, sí, nosotros estamos al tanto y estamos bien preocupados por cómo se está desarrollando el manejo o la situación del coronavirus o el COVID-19 aquí en la isla. Somos una población no más de 2.300 habitantes y tenemos una tasa o una tasa de contagiado ya muy elevada para lo que es la población. Hoy día tenemos cerca de 18 contratados ya y esperando más resultados. Hoy día nos podemos enterar a través de las redes sociales, que es más o menos como nosotros nos hemos estado enterando de las cosas, que ayer fue evacuado, como el sistema acá que se está ocupando, que no tenemos el sistema hospitalario de UCI ni nada, entonces las personas de gravedad tienen que ser evacuadas a Punta Arenas. Alrededor de una hora en avión, más o menos. Y hoy día nos podemos enterar de que ayer salieron dos personas más, y una ya está en la UCI, en el hospital de Punta Arenas. teniendo también en contraste la situación de Punta Arenas, que es una de las regiones en Chile con más contagiados y el colapso del hospital. Entonces, en eso lo estamos viendo hoy día. Hemos tenido varias reuniones ya que nos están cansando un poco con las autoridades, que nos hablan, que más se tratan de tirarse flores entre ellos y dar soluciones, y eso es lo que a nosotros nos ha motivado un poco y nos ha movido, en razón de que las cosas se hagan de verdad y no para la prensa, en sacar comunicados. Ya vamos en el tercer comunicado, y estamos haciendo también un trabajo con el Observatorio Ciudadano, porque vemos que esto suma y sigue, y nos vemos los reales resultados, las reales medidas que se deberían tomar para un lugar tan pequeño, aislado como es la Navarino. David. Y nosotros como comunidad indígena ya hemos tomado, por ejemplo, medidas, que es cerrar, por ejemplo, el lugar donde habitan los descendientes de la comunidad indígena, y encerrado. Decirles que no salgan, somos una población muy pequeña nosotros, para que sepan, la última comunidad indígena en el extremo sur, y tampoco vemos que eso se esté tomando con el real peso, si llega a pasar algo. David, para la gente que está escuchando esta nota, cuéntanos un poco con qué infraestructura hospitalaria cuenta Puerto Williams para darle frente a este problema sanitario que es el COVID-19, y ver realmente la magnitud de lo que puede ser el desastre si es que se les disparan las cifras. Mira, bueno, como te decía, acá, por ejemplo, la infraestructura es un hospital de baja complejidad. O sea, acá no hay UCI, no hay nada. Es solamente para cosas pequeñas. Incluso ni siquiera nace la gente acá. Por cualquier tema de emergencia, la gente se evacúa. O sea, aquí no en caso de que no sé, pues alguien se ponga grave, acá no hay cómo. La única solución es evacuarlo. Entonces nosotros estamos viendo y analizando de que esto va a empeorar, con el invierno, y eso es lo que nos tiene preocupado. El invierno acá nos pega fuerte, quedamos a veces una semana aislados, amigos, para que sepan, y no tenemos contacto aéreo ni marítimo, porque es el contacto que tenemos como isla, terrestre no existe. Entonces, esa es la preocupación de la comunidad. Como te digo, van subiendo en número los casos y no tenemos la infraestructura. Hoy en día tenemos, al principio, el hospital mandó en cuarentena el 90% de su personal, y mandó a buscar después otro personal, pero ha tenido que ir prácticamente aprendiendo en el camino, habituándose a la realidad de acá. Entonces, no tenemos cómo reaccionar hoy en día con la infraestructura que tenemos. Es nula. Bajo no esa tenemos situación, especialistas tampoco. Es lo más preocupante. Las acciones debieran tender a la prevención, entonces, en vez de tratar de esperar que llegue el virus. ¿Ha habido alguna accionar de parte de las autoridades sanitarias para una barrera sanitaria o algo por el estilo, para que se evite la llegada de gente contagiada? Mira, qué bueno que toque ese tema, porque nuestros comunicados que hemos sacado como comunidad indígena van en ese camino, en el tema de la prevención. Nosotros nos vemos por la situación geográfica que tenemos, tenemos que ser extremos en nuestras medidas, pues. Como te repito, somos una población pequeña, con esto que se está expandiendo rápidamente y con la situación geográfica que nos va a impedir reaccionar de la forma adecuada. Y que en el día de mañana, si esto empeora, vamos a tener que lamentarnos, ¿no? Entonces, las medidas que se han tomado, acá tenemos un cordón sanitario, lo que impide la entrada y salida de personas. Lo único que se está haciendo ahora son unos turistas, creo que quedaron acá, y trabajadores que están pidiendo por favor salir de la isla. Lo que consiste en que ellos van a salir, ahí lo verá los entes que tienen que mover esto, y ellos creo que llegan a Punta Arenas y tienen que hacer una cuarentena también, y de ahí se irán a a sus respectivos hogares. Pero acá a la isla no está entrando nadie. Lo que tenemos en deuda y lo que está un poco flojo, o un poco, no sé si relajado decirlo, que el ambiente igual que se vive acá, ¿no? Un poco de relajo, y creo que es lo que el Estado un poco ha ido incitando a nivel nacional por lo que vemos en las noticias, ¿no? Acá igual se está dando, la gente en el día anda caminando, algunos sin protecciones, ¿cachai? Entonces eso ya empieza a llamar la atención. Es un poco el panorama general que está pasando. Ya vamos en la cuarta semana de cuarentena y como que se está viendo que la gente se está relajando, está dejando la mascarilla de lado, está empezando a salir de las casas, y es todo lo contrario al que debiera suceder. Se supone que el pico va a llegar en una semana más. Por eso creo que hay un relajo y lo vuelvo a decir, creo que el gobierno ha incitado un poco en esto por lo que hemos visto a nivel nacional, y eso se está replicando en todas las regiones, en todas las comunas, y acá en William igual la gente sale a comprar. Tenemos problemas, un negocio cerrado de tres negocios que tenemos en Puerto Union, imagínate lo pequeño que es, tres no son supermercados, son almacenes, ¿cachai? Entonces ya tenemos uno cerrado por el contagio en uno de estos locales. Entonces imagínate lo que sería el abastecimiento de las personas para en caso de que se llegara a cerrar otro. Entonces entraríamos en la problema. El tema de la suspensión, nosotros veíamos por eso. Aquí había una medida que se tomó al principio, que era la cuarentena total, cuando teníamos dos contagiados al principio. Lo que nos llamó la atención es que seguían y se levantaron la cuarentena. Creo que la cuarentena duró los 14 días, hasta el 6 de abril creo, y se levantó. Eso es lo que nosotros no entendemos. Entonces no hay una prevención, no hay algo. Se le hizo, se le indicó al DISNAVE, que es el que lleva por la situación que tenemos hoy día, que es el que lleva el tema acá en Puerto William, y que nosotros hemos solicitado que por favor se haga se refuerce el tema de la telecompra, que ellos sean los que repartan a la gente, porque la gente se quede en sus casas. Ahí hay una crítica, y yo lo hice a través de la prensa austral de Punta Arenas, el flojo actuar de la Fuerza Armada. A nosotros, por ejemplo, no nos sirve que ellos anden cinco personas en una camioneta dando vueltas por la ciudad. A nosotros no nos sirve eso. Nosotros necesitamos que nuestra gente esté en sus casas, y si hay que tomar medidas más estrictas para que se queden, somos una comunidad pequeña, se tendrá que hacer así, pues. Porque así como somos tan pequeños, esto va subiendo los casos positivos. En una población tan pequeña como esta, créeme que se va a notar el día de mañana. Y debiera ser mucho más fácil también hacer tomar medidas en una población tan pequeña como Puerto Williams. O sea, si ni siquiera en una isla como Puerto Williams están llevando a cabo un buen plan, ¿qué queda para Punta Arenas o otros lugares más poblados? Es que eso es lo que no se entiende, y por eso te digo, por eso hago eco al llamado de lo que uno ve a nivel nacional. Llaman a la prevención, no dejan que la gente ande en la calle. Uno lo entiende en ciudades más grandes, pero acá vemos 2.000 habitantes, o sea, acá debería haber sido del día cero, del día uno. Tomaron medidas, porque ya teníamos dos contagiados, era como obvio que iban a salir más casos. Pero no sigamos exponiendo a la gente. Por ejemplo, se hacían llamados, aquí llegan las cosas en el ferry para el abastecimiento, se hacían llamados a la misma comunidad, a la gente de la misma comuna, que vaya a ayudar al ferry, cuando aquí tenemos 600 personal, la mitad de Williams armada, que pudiera hacer ese trabajo de sacar las cosas del ferry para después repartirlas. Pero no, ellos están llamando a que la gente vaya a cooperar al ferry. Imagínate la gravedad de eso en el contacto, si hoy día hablamos de prevención, ¿Y no se está haciendo nada? David, por otra parte, pudimos leer en una nota de un diario que hacías tu referencia a lo que pasó hace mucho tiempo atrás con las comunidades indígenas, sobre todo de Patagonia y de Tierra del Fuego, en torno a la muerte debido a virus, como tal vez el que está ocurriendo hoy día. Ustedes con esa memoria histórica, ¿cómo ven la situación actual? ¿Cuál es el sentir de la comunidad indígena en torno a esta situación? Claro. Mira, yo creo que la autoridad no le ha tomado el peso a lo. Bueno, yo te lo voy a decir y ojalá todo lo que escuchan igual. Bueno, aquí en Puerto William se han sobrepuesto otras entidades. Se han superpuesto a la. Han puesto su posición olvidando, tratando de borrar lo que es la memoria del pueblo indígena. Ha sido un proceso tremendo como comunidad pequeña indígena. Nosotros somos hoy en día cerca de 100 personas. Tenemos cerca de 12 ancianos, abuelos, que lo estamos cuidando hoy en día, pero de una forma súper estricta. Y creo que el gobierno no le ha tomado el peso. Nosotros hemos hecho contacto a nivel central, directo, porque hoy día las redes sociales lo permiten, porque vemos que en la región tenemos autoridades que no, como digo, no le han tomado el peso a lo que ya ha pasado como historia a los pueblos originarios. En el caso de nosotros, fuimos más, ¿sabes? Fuimos más en esta tierra, en estos fiordos, en estos canales, fuimos 3.000 personas como pueblo indígena, como el pueblo llegan. Y a la llegada del europeo con todas estas enfermedades, en un año, en un año se fueron 1.000 personas de una. Y así sucesivamente con las pestes que fueron trayendo. Y esto nos trae a la memoria eso. Y hoy día, como se está dando esto, con lo fulminante que es este virus, ¿por qué no pensar que se podría terminar con lo poco que nos queda, con la memoria de nuestros ancianos, con la cultura, con lo que ellos guardan? Entonces creo que el Estado no le ha tomado el verdadero peso a eso. Y como te digo, acá hay un tema que es de las autoridades que no reconocen o les cuesta reconocer, que solamente sirve para los libros, para las fotos o para que ellos se muestren en ayudas sociales con la comunidad llegada, y para eso sí sirve. Pero en el momento del verdadero cuidado a lo realmente importante como es nuestra cultura y nuestra memoria, ahí no están, ahí tenemos que pelearla nosotros solos. Por eso nosotros hacemos esta profunda crítica a quienes ya están llevando este tema y de una forma tan liviana, siendo, como dices tú, siendo que somos tan poquitos, se podía organizar y cuidar lo poco que tenemos, que nos va quedando como pueblo originario. Y eso lo estamos haciendo nosotros. Bueno, muchas gracias David por la entrevista. Bien, ya a nivel local, diferentes instancias de solidaridad, de compañerismo, de ayuda, es la que se han demostrado diferentes organizaciones, comunidades, para ayudar a aquellos que van a ser golpeados o los que ya son golpeados por esta crisis. No solo en términos de salud, sino que además en términos financieros, económicos, ya que los trabajos se han visto en complicaciones en torno a lo que está sucediendo y esto recién está empezando. Bueno, así es como ha sido importante. La semana pasada escuchamos la iniciativa que lleva a cabo la sede vecinal de la población Marchán. Hoy día es el caso del Club Deportivo del Liceo Juan Pablo II, en la cual están realizando desde el inicio de este decreto de pandemia acá o cuarentena acá en Chile. Entonces se han ido organizando, haciendo colecta para familias de apoderados con mayor dificultad económica. Daniel. Nos cuenta un poco la idea de que surgió entre estos profesores, estos funcionarios del liceo, y nos va a explicar un poco cómo ha sido la recepción, el aporte, cómo se puede ayudar. toda esta información. Igual nosotros también la vamos a ir subiendo a la página de Facebook, Radio La Tue, y en Instagram, para a todos aquellos que nos escuchan, quisieran aportar, ayudar en estas diferentes comunidades. Así que vamos a escuchar ahora el de a Daniel del Club Deportivo de Juan Pablo II. Hola, José Miguel. Sí, bueno, nosotros llevamos una campaña hace un par de semanas como deportivo del Liceo Juan Pablo, pensando en que las actividades deportivas, recreativas, culturales que pudiésemos haber pensado llevar a cabo no se van a poder hacer. Hasta nuevo aviso, no hay fecha de que se vuelvan a retomar las actividades, la normalidad. Entonces quisimos resaltar ese aspecto social del deportivo para ayudar a las familias que más lo necesitan, las familias vulnerables que tenemos y harta en el liceo. Entonces, claro, partimos utilizando algunos dineros del deportivo, pero también recibiendo donaciones de muchos colegas, trabajadores, amigos de nuestro entorno, y pudimos también ayudar a un poquito más de personas, de familias. Hasta el momento llevamos 10 familias con canastas familiares, una con materiales de construcción que también nos pidió una alumna. Entonces llevamos en total 11 donaciones, 11 ayudas que obviamente han sido bastante bien recibidas y esperamos que sigamos ayudando a más personas. Las donaciones también, claro, nos están permitiendo ayudar a otras alrededor de 6 familias más. Entonces, lo ideal es que vayamos construyendo esto poco a poco y que se pueda llegar a la mayor cantidad de personas posible, de alumnos posible, de familias posible, porque este tema del coronavirus, de la cuarentena, no tiene una fecha de término. No sabemos cuándo va a terminar. Y hay gente, hay alumnos que sus familias no han podido ir a trabajar, otros que tienen abuelitos en sus casas, otros que tienen a niños. Entonces hay bastante de situaciones complejas, que no tienen trabajo, otros que han tenido que salir a trabajar algunos alumnos. Entonces queremos ayudar en ese sentido, tema social, que también nos caracteriza como liceo. Llevando a cabo esta actividad, esta campaña. Hasta el momento estamos súper contentos, ha sido una buena instancia de unión dentro del establecimiento, dentro del deportivo también. Como directiva, la mayoría hemos ido a dejar algunas canastas, todos hemos tenido el contacto con la gente, con los apoderados, se muestran súper agradecidos. Los mismos profesores jefes, que hemos tenido mucho contacto con ellos. Entonces, lo ideal es que se siga ayudando, se siga manteniendo la unión, se siga conversando, tratando de ayudar a los que más lo necesitan en este momento. Así que eso a grandes rasgos es nuestra campaña. No sé si tiene alguna pregunta. Ojalá hacer masiva esta colaboración, esta campaña, y que sigamos ayudando a más personas. Eso, que estés bien. Chau. El día de ayer se sorprendió a través de las redes sociales principalmente este caso que está relacionado desde la región de Magallanes hacia la región de Aysén por el ferry Crux Australis, que es aquel que viaja desde Puerto William, desde Mal Sur a Puerto Yungay, y de ahí, bueno, llega a Tortel, donde uno de ellos, que parece que era el cocinero, uno de los funcionarios o tripulantes a bordo del ferry, dio positivo para el COVID-19. Y considerando que en el último viaje muchas personas que están, o su destino era Cochrane, Puerto Tranquilo, Tortel, Cerro Castillo, pueden estar arriesgando un contagio. Por lo que se movieron mucho las redes, muchas críticas, miedo, tomando las consideraciones del caso, intentar contactar a estas personas que viajaron en el ferry, hasta que ya pasada la noche, alrededor de las 22 horas ya salió la información oficial de la Seremi de Salud de la región de Aysén, Alejandra Valdebenito, en la cual toma más antecedente el caso en donde este tripulante dio positivo, pero según afirman ellos y la Seremi de la región de Magallanes, no estuvo infectado o tuvo el contagio después de haber hecho este viaje hasta a nuestra región. Por lo tanto, en primera instancia no debería haber riesgo de contagio, a lo que va a explicar un poco en el audio que vamos a escuchar de Alejandra Valdebenito. Explica que se están contactando con todas aquellas personas que viajaron a este ferry para hacer los exámenes de rigor e intentar evitar un contagio que se podría expandir en toda la región. Algo que bastantes comunidades ya han criticado, no solo desde Tortel, sino también de Puerto Cisnes, Melinca, Raúl Marín, Chacabuco, esta barrera sanitaria que no se está realizando. No hay un control a la entrada de esta región. Por lo tanto, se urge aún más para evitar mayores contagios en esta región, ya que recordemos que solo en esta región hay 7 casos confirmados, de los cuales ya están solamente uno está en riesgo no grave y los demás ya están casi todos dando de alta. Por lo tanto, la idea es seguir siendo la región con menos contagios en Chile, pero eso también significa que tiene que haber una mayor concentración desde la ciudadanía para cumplir con las normativas, la distancia social, la mascarilla, etcétera, pero también un compromiso de parte del gobierno, algo que no se ha visto, ya que llama la atención que veamos mucho militar paseándose con sus fusiles relumbrantes, limpiecitos por la ciudad, en vez de estar tomando una escoba y limpiando o fabricando mascarilla o ayudando a la comunidad en otra instancia, porque en verdad no sé, me siento yo ayudado como ciudadano viéndolos cómo se pasean en sus camiones a horario de que no son de toque de queda. Bueno, vamos a escuchar a la Seremi de Salud de la región de Aysén, Alejandra Valdebenito, con respecto a este caso del ferry que llegó a Torte. En relación al caso positivo de un tripulante de la embarcación o del ferry que recala 3 veces al mes en Tortel y en Puerto Yungay, efectivamente hoy recibimos por parte de la Seremi de Magallanes la notificación de que este tripulante había dado positivo. Tomamos contacto a través del equipo de epidemiología con este mismo caballero, quien nos contaba que se encontraba en muy buenas condiciones y que había tenido molestias solamente durante 24 horas que ya se dieron. En relación a sus contactos estrechos, que en este caso son el resto de los tripulantes, que son todos de la localidad de Magallanes, todos sus contactos estrechos se encuentran en buenas condiciones, en cuarentena estricta, pero todos asintomáticos y ninguno con indicios de sintomatología para COVID-19. En relación a los pasajeros que desembarcaron, que son residentes de la región de Aysén, a cada uno ya se les llamó por teléfono, se está en este minuto entregando las recomendaciones, la educación y principalmente la cuarentena preventiva para cada uno de ellos. El equipo de epidemiología manifiesta que de acuerdo al tipo de contacto que pudieron haber tenido con este tripulante, que fue nulo, fue cero, las probabilidades o riesgos de contagio son mínimas. Por lo tanto, hoy día la indicación de epidemiología es mantener el contacto telefónico con cada uno de ellos y el reporte de signos y síntomas frente a cualquier indicio de COVID-19. La vigilancia hoy día activa por parte del equipo de epidemiología es fundamental para poder pesquisar oportunamente algún nexo que nos pudiera hacer pensar de que tenemos algún caso de contagio producto de este tripulante de la región de Magallanes. Lo cual es importante reiterar, el riesgo es mínimo. El pueblo ayuda al pueblo. Así es como diferentes campañas se están centrando y focalizando en la ayuda de los que más necesitados, de los más golpeados por esta crisis. Así es como queremos convocar o estar contándoles de dos campañas principalmente que están saliendo ya a la luz de la región de Aysén, que es la canasta solidaria Coyhaique, solo el pueblo ayuda al pueblo. Voy a leer la invitación. La Mesa de Unidad Social Coyhaique invita a solidarizar con los trabajadores y trabajadoras cesantes en contexto de pandemia, aportando con una canasta familiar a precio-costo. Entregaremos el día 1 de mayo. Lo importante, ¿quieres ser socio cooperador? Escríbenos a comprando.juntos.mus@gmail.com. ¿Ya? Y un número WhatsApp, que es más 569-8828-8299. Más 569-8828-8299. De igual forma, vamos a subir toda esta información en el Facebook para revisar o en el Instagram. ¿A qué se refiere esto como con socio cooperador? Bien, ¿cómo funciona esta canasta solidaria Coyhaique? El socio cooperador aporta con un bono, ya sea de una canasta 25 mil pesos, media canasta 12 mil, un tercio 8 mil o un quinto 5 mil pesos. Y con eso se crea un fondo inicial de dinero de diferentes socios cooperadores en donde van a comprar productos básicos no perecibles para una canasta. ¿Ya? Ese es el socio cooperador. Y después tenemos los socios cooperados, que son principalmente estas personas que son estas personas que están cesantes o tienen problemas con a raíz de esta pandemia, quienes se pueden inscribir y tienen que realizar un aporte voluntario con un valor mínimo de 1.000 pesos y van a recibir su canasta el 1 de mayo. Con diferentes artículos no perecibles. ¿Ya? ¿Por qué el 1 de mayo? Porque el 1 de mayo, recordemos, es el Día del Trabajo. Por lo tanto, una fecha simbólica en que los trabajadores ayudamos a los trabajadores. ¿Ya? Hay que entender que el 1 de mayo no es una fecha de festejo, sino se conmemora una gran huelga que terminó de forma cruenta con los mártires de Chicago. Pero tenemos que ver que se va a utilizar esta fecha para hacer esta entrega de alimento no perecible que el mismo pueblo, los mismos trabajadores van a ayudar a los que están más necesitados en relación a esta pandemia. Y otra campaña que vale la pena informar y que para que todos los que puedan aportar es la que está realizando la Cruz Roja Chilena filial Coyhaique. Macarena nos va a contar un poco de qué se trata esta campaña. Hola a todos, existe una campaña solidaria que está en curso ahora de parte de Cruz Roja, la filial de Coyhaique, en donde se organizaron para poder lanzar esta campaña que se llama Regala con Responsabilidad y Cariño. ¿Qué busca más que nada esta campaña? Es que la gente aporte con alimentos no perecibles, principalmente pañales de adulto mayor y útiles de aseo personal para el hogar. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que hay mucha gente que llega a la Cruz Roja solicitando estos insumos para los adultos mayores, porque está súper difícil, que está escaso, caro y difícil de poder ir a comprar en este tiempo. Esto va a ir destinado para la gente que es más vulnerable de la población y especialmente para adultos mayores. La campaña tiene una duración desde el 15 de abril, o sea, esto se inició ayer. Y, o sea, antes de ayer digo, y hasta el 15 de mayo desde este año. Las funcionarias se encuentran realizando turno de lunes a viernes de 3 a 19 horas. Ya cualquier cosa se pueden dirigir a las quintas 808 Coyhaique, que es en donde están recibiendo todos los insumos que se están solicitando. Ya es una campaña de un mes que se va a hacer más o menos intensiva dada a la contingencia. Y bueno, cualquier cosa se pueden comunicar al número 67-223-5387. 23-5387. Ahí pueden llamar y preguntar cualquier cosita. De todas formas, yo les voy a compartir este afiche para que lo viralicen por las redes y todo. Se sabe que hay hartas campañas como de solidaridad en la comunidad, pero nunca está de más enfocarse en lo que es insumos como pañales y ese tipo de cosas que nunca está de más, po, ¿ya? Así que de igual comentarles que se están activando los protocolos necesarios para que estos sean entregados con responsabilidad y con todo lo que es la sanitización que se requiere para poder cuidar de la funcionaria, ¿cierto? Como también a quienes reciban esta ayuda, po. Entonces, eso, más que nada eso. Ahora, si quieren llevar como alimentos no perecibles, lo que sea, también es bienvenido porque igual se, la gente que lo requiere sabe que puede acudir a la Cruz Roja y ir a solicitar este tipo de insumos, digamos. Así que la invitación está abierta para que puedan, a quienes quieran aportar, a quienes quizás tengan otra manera de aportar, está bien igual, bienvenido sea. Y si no, también se agradece la difusión y el apañe. Se sabe que la solidaridad es nuestra primera arma de lucha y en estos momentos necesitamos más que nunca el ayudar a quienes más lo necesitan. Así que eso, la invitación está abierta a colaborar y a la solidaridad. Gracias, que tengan una linda semana. Así que dejamos estas dos campañas anunciadas. La campaña solidaria Regala con Responsabilidad y Cariño de la Cruz Roja filial Coyhaique. Y la canasta solidaria Coyhaique, Solo el Pueblo Ayuda al Pueblo. Para todos aquellos que estén interesados en aportar, ayudar, difundir, si es que no tienen el dinero para aportar. O tal vez levantar otra propuesta como la que hemos comentado del Club Deportivo de Juan Pablo II, la que comentamos la semana pasada de la población Marchán, y diferentes instancias que vamos a ir comentando y difundiendo en las noticias venideras, un programa de la radio La Tue. Finalmente, ya para terminar este noticiero, queremos compartir con ustedes una entrevista y unas palabras del gran expresidente del Uruguay, Pepe Mujica, que siempre con sus reflexiones llega al hueso en diferentes instancias, en diferentes situaciones. Y él en un espacio radial M24, que un espacio radial que él tiene semanal en una radio en Uruguay, que se llama Hablando al Sur, Pepe Mujica, y él reflexiona, estaba recién comenzando, porque esto es desde el 17 de marzo, con fuerza lo de la pandemia acá en Latinoamérica, y lleva a cabo diferentes reflexiones, que es las queremos compartir con ustedes en este audio. Y principalmente él se enfoca en que lo colectivo debe superar lo individual. Y esa es la única forma en que se va a vencer esta pandemia. Se habla de aislamiento social, sí, pero físico. Porque lo social debe priorizar. ¿A qué nos referimos lo social? El ayudarnos entre nosotros, respetarnos entre nosotros. Nos vamos a aislar no para salvar nosotros mismos, sino que vamos a aislarnos para no contagiar al otro, pero siempre vamos a estar atentos a nuestro vecino, a nuestros amigos, compañeros. Por eso es que es importante leer, escuchar esta reflexión y ver que tal vez la solución no va en toque de queda, en militares, en sacar más represión, sino en tal vez potenciar más la solidaridad entre nosotros mismos. Y bueno, vamos a escucharlo. Ha aparecido en estos días este fenómeno del contagio del coronavirus y no se puede discutir que el único camino posible es no contribuir a que esta enfermedad se extienda y reconocer que tiene una enorme facilidad de extenderse. Por lo tanto, hay que acompañar todas las medidas restrictivas y acentuar todo el ingenio posible para mantenernos los más aislados que podamos y con ello no contribuir no solo a no contraer la enfermedad, sino además a no difundirla. Y esto tiene mucho que ver con la conducta personal, por más decisiones que tome el gobierno y el Estado, por más consejos, si los ciudadanos no entendemos que tenemos que colaborar por una conveniencia colectiva como sociedad, estamos fritos. Por eso, en esto no hay discusión, y no solo que no debe de haber discusión, debe haber franca y abierta colaboración tratando de mitigar los peligros que significa esto. No se precisa ser economista para darse cuenta que esto va a tener y tiene repercusiones en el campo de la economía en el mediano plazo. Hay que reconocer las dificultades para trabajar y que muchísima gente va a tener dificultades. Y así nos despedimos ya del noticiero de la semana del 13 de abril al viernes 17, en la cual intentamos abarcar algunas noticias de importancia para la región, para nuestras comunidades, para todos los que nos escuchan, ya sea en la misma región de Aysén, en regiones vecinas o en otros países, quién sabe, ya que con internet llegamos bastante lejos. Invito a que sigamos atentos a la transmisión especial que estamos realizando con diferentes compañeros de diferentes radios también, en Instagram, en la página web, en Facebook se está subiendo constantemente los nuevos programas, los nuevos bloques musicales, todo para que acompañar a las personas que o a todos aquellos que están estamos encerrados viviendo esta cuarentena, esta pandemia, y no olvidar que lo más importante es estar todos juntos y salir juntos de esta, no esperar que los demás nos saquen. Eso, un saludo. Y no olviden escuchar Radio La Tue, www.patagonialibre.org, si son de Coyhaique, 93.5, y nos estaremos viendo o escuchando para la próxima. Chau. A continuación le ofreceremos las noticias frescas emanadas del informativo más completo que haya llegado hasta su casa.